Conocemos personas que están todo el tiempo hablando de sus cosas y no se interesan por los demás. También otras que son muy negativas. Eso nos lleva a realizar un examen de conciencia sobre nuestro modo de hablar y las cosas que hemos de evitar para comunicarnos con calidad y amor. Hay comportamientos que apartan a la gente. Te señalo cómo reconocer si los posees y la manera de deshacerte paulatinamente de ellos. Primero, el modo negativo. Todos hemos estado cerca de este tipo de personas. Se quejan y se quejan. Hablan de lo mucho que en sus vidas está mal y quieren decir todos los detalles de su desgracia. ¿Cómo saber si sos así? Poné mucha atención a tus temas favoritos de conversación. Las quejas sobre el tráfico o el clima son lo primero de lo que hablas por las mañanas. ¿Te asegurás de decirle a todos lo mal que dormiste o qué tan mal te sentís en el trabajo? Si las quejas son la constante en tus temas de conversación, entonces sos un poco pesimista. ¿Cómo detenerlo? Trata de empezar a notar cosas buenas cada vez más que quieras quejarte de algo. Si te quedas obstruido en el tránsito, observa las cosas lindas del camino y habla de eso con los demás. Y así con otros asuntos. Segundo, mirá cuando no dejas de hablar. ¿Alguna vez has estado cerca de una persona que no se calla? Tal vez fue un jefe, un compañero o incluso un pasajero en un avión. Se puede llegar a sentir como si estuvieras perdido en el océano, viendo cómo una ola gigante se acerca a toda velocidad para arrastrarte. Tomás un respiro profundo y asentís y sonreís mientras soportás la charla de la otra persona. Cuando ves que te pasa a vos, la solución es sencilla. Deja de hablar. Podés empezar por escuchar más lo que otros tienen que decir y hablar por turnos durante las reuniones. Poné atención a las opiniones de los demás. Probá contar hasta tres en tu cabeza antes de empezar a hablar y asegúrate de no estar ahogando otras voces en las conversaciones. Tercero, pregúntate si sos distraído. Todos tenemos cosas importantes que hacer, pero uno de los hábitos más molestos que existe es cuando te la pasás revisando tu teléfono durante reuniones o cenas de negocios. Si sos un distraído digital constante, debes tratar de dejar tu celular y reconectarte con los individuos, dándoles la atención que merecen. Y se podrían enumerar otros errores que todos solemos cometer en las reuniones familiares, de amigos o de trabajo. El asunto está en revisarse constantemente, dispuesto siempre a mejorar, porque la vida es un camino de sabiduría permanente y no debemos temer a la autocrítica para superarnos con la ayuda de Dios y de los demás.